Federico, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Todo tranquilo? ¿Todo bien? ¿Cómo anda eso? Todo tranquilo, ¿ustedes? Bien, acá estamos, bien, haciendo programita acá en la radio, disfrutando de buena música. Queríamos charlar con vos de cara a cómo te preparás de cara justamente a esta importante competencia del fin de semana. Estoy ansioso porque no falta nada, en horas me voy de viaje para allá. Y entrenando y a dar lo mejor de mí allá. Federico, ¿cómo ha sido el entrenamiento, la preparación de cara justamente a esta importante prueba? Mira, nos juntamos con los chicos cuando podemos, todos, a hacer bajada acá en las sierras, que hay unos circuitos. Hacemos 7-8 bajadas cuando nos juntamos. Y después acompañando un poco el gimnasio y saliendo a pedalear. Siempre arriba de la bicicleta, mezclas un poquito con gimnasio, salís a trotar, ¿cómo es tu rutina? Sí, exactamente. Mientras más se pueda arriba de la bicicleta, mejor. Y después acompañando con ejercicio en el gimnasio. Y justamente en las bajadas que hacen y en la preparación, ¿buscas técnica? ¿Buscas afianzarte en la bicicleta? ¿Qué buscas? Sí, se busca ir más fluido, más suelto, saber cada vez quedando en bicicleta llevar mejor la bici y cada vez más seguro a la vez que voy a hacer algo. Claro. Tenés solamente 15 años, ¿hace cuánto que te dedicas a este deporte? Y ya casi 4 años, 5. ¿Y cómo llegaste? Yo antes jugaba al fútbol, pero siempre anduve en bicicleta. Y una vez fui a la escuelita de Mauro Martovecchi, un amigo. Y cada vez me empezó a gustar más y le dije a papá que quería dejar el fútbol, quería dedicarme solo a la bici. ¿Y papá qué dijo? Y a la primera me gustaba mucho la idea y después se fue convenciendo y ahora me acompaña a los viajes y eso. Así que a pleno toda la familia acompañando, ¿no? A pleno. Che, Federico, en este orden y hablando también de la preparación, ¿sirve también cuestiones de, por ejemplo, la primera fecha de días atrás que se disputó aquí en Tandil para el roce? Sí, sirve para mantenerte en ritmo, pero allá son diferentes los circuitos. No hay piedra, es mucho más empinado, mucho más largo, pero sirve para seguir manteniendo el ritmo. ¿Qué sabes justamente del circuito de Cerro Bayo y Villa Langostura? Yo nunca fui para ese circuito, nunca estuve andando. Estuve en Chapelco, San Martín de los Andes, en febrero, compitiendo también. Sí. Y son circuitos mucho más largos, más empinados. Mirá, lo de acá duran 1:10, hacen los pros. Claro, acá son de alrededor de 700 metros, una cuestión así. Claro, allá son mucho más largos, duran casi 3 minutos, 4. Bien. Y acá hay piedras, hay raíces, todo, y allá es todo polvo y nada. Sí, también puede ser en zona de bosque y eso también. Claro, también es mucho bosque hay. Bien, en ese sentido también que mirás videos, charlas con colegas. Sí, quedás orientado por los videos, por lo que te cuentan los chicos, pero mucho no podés, ¿cómo se dice? Aprender hasta que no estés allá. Claro. ¿Y el cronograma y una tanda de entrenamientos cómo va a ser? ¿Qué sabes en ese sentido cuando llegues el viernes? Sí. Yo llego mañana a la tardecita, calculo que ahí iré a caminar el circuito y el viernes ya empezamos a hacer bajadas. Y el sábado creo que es clasificación y domingo corremos. Bien, al pelo. Federico, ¿y con qué expectativas o con qué te quedás tranquilo, por ejemplo, el domingo la tardecita? Y vamos a dar lo que mejor me salga, intentar representar mejor a Tandil y a ver si podemos hacer un buen tiempo. Bien, así que al pelo, de cara a dar lo mejor arriba de la bicicleta, representando a la ciudad y obviamente al país. Sí, exactamente. Bueno, Federico, muchísimas gracias por el contacto, por brindarte a charlar un ratito con nosotros y que sea con éxito este fin de semana. Dale, buenísimo, muchas gracias a ustedes.